Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola a todos, bienvenidos a esta, una nueva edición de su programa Oído Absoluto aquí en Radio V por los 90.5 del FM. Hoy traemos un programa dedicado a covers de canciones en inglés que han sido traducidas o tal vez mal traducidas al español, y pues se les ha dado ese toque latino. Y pues nada, vamos a empezar con buena música. Vamos a empezar escuchando a un grupo, una agrupación argentina. Ellos son Alica y Nueva Alianza, y los vamos a escuchar con esta versión reggae que hacen de la canción de los Beatles, Come Together. Y posteriormente vamos a escuchar a otra agrupación argentina, en esta ocasión Fantasma, el grupo Fantasma, y los vamos a escuchar haciendo un cover de un grupo llamado The Specials, un grupo de música jamaiquina, y la canción que ellos hacen el cover se llama Ghost Town o Pueblo Fantasma. Seguimos aquí por los 90.5 en Oído Absoluto. Yo soy el Manu, hoy con un programa dedicado a canciones, covers de canciones en inglés hechas en español. Yeah. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, vamos a escuchar más música. Ahora nos corresponde escuchar a la agrupación Bacalao Men. Ya antes los habíamos tenido en Oído Absoluto. Ellos son una banda venezolana y en este caso vamos a escuchar la versión que ellos hacen de Cantaloup, un tal vez ya estándar del jazz de Herbie Hancock. Y bueno, ellos la titularon El Nuevo Bugalú y pues le dan su interpretación pues bastante interesante. Y posteriormente vamos a escuchar a alguien que no es latino, pero algunos dicen que es el no latino que ha hecho más música latina. Estamos hablando de Cal Jader. Y lo vamos a escuchar haciendo su versión de Sonny Boy, una canción perteneciente a la banda sonora de, no recuerdo ahora el nombre de la película. Y pues él hace esta versión Sonny Boy, pero en este caso en mambo. Seguimos aquí por los 90.5. Yo soy el Manu. Ya saben que pueden seguirme a través de redes sociales como el Manu Latin Beats. Y pues nada, vamos a escuchar música. Estás escuchando Oído Absoluto. Cuando está nublando, no estoy enojando. Tengo a mejor. Pollos no me importan, me dejan tranquilo. Te tengo a ti, Sunny Boy. Te mandan del cielo y sé tu valor, pues tú has hecho un cielo para nosotros dos. Cuando yo esté viejo, no me eches a un lado, te adoro yo, Sunny Boy. Tranquilo, te tengo a ti, Sunny Boy. Te mandan del cielo y sé tu valor, pues tú has hecho un cielo para nosotros dos. Cuando yo esté viejo, no me eches a un lado, te adoro yo, Sunny Boy. Te quiero yo, me quieres tú, te adoro yo, Sunny Boy. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Y pues bueno, después de escuchar a Cal Jader haciendo esta versión de Sunny Boy, vamos a escuchar algo un poco más brasileño, mejor dicho, muy brasileño. Vamos a escuchar el grupo Morrisons. Este grupo, aunque está radicado en Europa, pues tiene integrantes latinos. Y lo que vamos a escuchar es la canción Hit the Road Jack. Esta canción que, aunque no es de él, pues la hizo famosa Ray Charles. Y vamos a escuchar su versión, que se titula Pena Estrada. Y posteriormente vamos a escuchar también una canción que se hizo muy famosa por Rita Lee. Sin embargo, ella pues no es la compositora y la cantante, la primera en cantarla, pero pues es la versión tal vez más conocida. Estamos hablando de la canción Fever, y en este caso vamos a tener la interpretación de La Lupe. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Não vou, não vou, não vou, já tô com o pé na estrada. Não vou.

mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Ya saben, también pueden escucharnos a través de la página de Radio UV y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter como Radio UV. Vamos a seguir con más música. Después de haber escuchado a la Lupe, vamos a escuchar ahora a Tony Zúcar haciendo una versión de la canción bastante conocida de Michael Jackson, y ellos la titularon ¿Será que no me amas? Y posteriormente vamos a escuchar otro cover de los Beatles, pues, banda bastante reconocida, tal vez legendaria, aunque bueno, yo podría diferir de eso, pero es tema para otra ocasión. Simplemente vamos a escuchar de ellos la canción Strawberry Fields Forever en la versión que hacen los Fabulosos Cadillac. Esto hace parte de su álbum Rey Azúcar de 1995. Creo que uno de los mejores álbumes, si no el mejor, de los Fabulosos Cadillac. Y bueno, antes de irnos con más música, saludos a toda nuestra audiencia, a la gente que nos escucha en el puerto. Gracias por la sintonía y pues nada, que sigan escuchando música. Esto es Oído Absoluto. Like gozando. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí y bueno, pues como han visto, hemos tenido versiones en una gran cantidad de géneros de canciones hechas en inglés, y desde hace mucho el reversionar canciones en inglés no es reciente. Ha sido bastante común, sobre todo creería yo en los 60s, 70s, cuando pues hay un boom de la música americana, más que inglesa, la música americana, y pues muchos grupos deciden adaptar las letras para para hacerlas entendibles para su público. Pero incluso desde antes, por ejemplo, veíamos el caso de Carl Jader, también pues hace estas versiones. Y pues bueno, vamos a seguir ahora con más música. Ahora vamos a escuchar a una agrupación internacional, más bien, o latinoamericana. Ellas son las Cumbia Queers, es una agrupación formada por mexicanas y argentinas, creo que por ahí hay alguna otra nacionalidad, y ellas sacan un álbum en el que deciden hacer covers de canciones, todas en ritmo de cumbia, y pues la que vamos a escuchar ahora es Mis Botas. La canción original es This Boot, de Nancy Sinatra, y pues vamos a escuchar la versión que ellas hacen en cumbia, y posteriormente vamos a escuchar también una versión bastante cumbianchera, hecha por los Master Plus, y es ellos la titularon El Extraño, y es un cover de la canción Creep de Radiohead. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Como espuma en un mundo de color. especial. Y yo no soy así. Soy tan extraño. ¿Y qué carajos hago aquí? No pertenezco. No me importa el dolor. Perfecto, un alma de campeón. Quiero que me extrañes si no estoy ahí. Quiero ser especial, tú tan pinche especial. Yo no soy así. Soy retardado. ¿Y qué carajos hago aquí? No pertenezco. Estás escuchando Oído Absoluto. Ya estamos llegando al final de este su programa Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a covers de canciones en inglés hechas e interpretadas al estilo latino. Y pues como les contaba en el anterior bloque, pues esto se hizo muy común, sobre todo en los 60, 70, donde una gran cantidad de bandas latinoamericanas empezaron a apropiar del rock que se hacía en ese momento, que la mayoría además era pues hecho en inglés, y empezaron pues a sacar sus versiones. Hay una gran cantidad de gente que se dedica a coleccionar esto, ¿no? Parte es el garage, que se escuchó en los 70s, y pues para terminar vamos a escuchar algo de esto. Esta es una agrupación que se llamaron los Young Beats, eran colombianos, sin embargo eran liderados por un italiano, y lo que vamos a escuchar de ellos es el cover que ellos hicieron de la canción For Your Love de los Yardbirds, y ellos la titularon Por Tu Amor. Con esto llegamos al final de esta emisión de Oído Absoluto. Muchas gracias por su escucha. Pues nos escuchamos en una próxima oportunidad y esperamos que sigan escuchándonos, ya lo saben, por los 90.5 Radio V, también a través de la página de internet. Y a mí me pueden seguir a través de Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats. Y pues nada, buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Por favor. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Asturillo.